trueno en la piscina y mercromina la piel. Plomo que se hunde y yo me hundo con él. Y ni tan mal, la puta superficie es farsa. Aquí en el norte acojonamos al sol y siempre llueve esa chanda. Estoy echando el anzuelo en la periferia, mi centro. Estoy clavándome el bolígrafo en el cuello a ver qué salen. Salen canciones primaverales sobre playas y navajas, puñales y paisajes. Y tropana, mata al clan de los que van, de busco fan. Borra aquellos planes, hoy te toca enfilar, Sam. Amanece en el frío norte, funky radial. En el dial y en el gaznate, pacharán de fábula. Unión filial, camarada, operan fábricas lejos de radars. Una voz reclama el manifiesto dada. Llámelo nueva tribu urbana, mamás, más media y más, más. Duermen en chosnas. Silencio al entrar, vengo de estar, como en barra en un bar. Vengo de farra con la tribu que dispara rap. Sálvese quien pueda, que pague el que deba. Saque la cúpela, vamos a flotar al mar de mi bodega ya. Llamas a mí, estoy a mil revoluciones por mí. Luto su bola, adrenalina, en partis quemo la pista. Ahora no quiero dormir, la noche es joven, aún no es el fin. Quiero ir, ver venir desde aquí. Como el futuro se degrada, yo soy más feliz. Cada día más libre de ser uno más. Y al final me da igual lo que ellos piensen. Si sé que solo yo puedo comprenderme. Y es que, curioso gato, toco todo lo que se mira. Siempre habrá leyes que me digan, no me prohíban. Me ahogo entre la multitud, sucia mi rita. Abro la puerta y nuevos aires que respiran. Gabón, Danoí, buenas noches a todos y todas. Aquí estamos un miércoles más, a eso de las 9 y 5 ya pasaditas. Garrásica, un miércoles más, claro. Hoy día 22 de mayo. Traemos unas cositas nuevas, otros temas a este programa que, bueno, intentamos que sea un poco, pues, un referente de las cosas que pasan por ahí por la calle, de esas cosas que normalmente no se cuentan y que no leerías en los periódicos, esas noticias o convocatorias o colectivos que pasan por aquí, que pretendemos que conozcáis y bueno. Me estoy ahí aturullando yo solo un poco, pero bueno, vamos a empezar no pasa, el programa. No pasa, no. Que este programa es un programa de contrainformación, un programa de actualidad crítica, en el que la gente puede participar con las miles de formas de colaborar. Ya sabéis que podéis llamar al número de teléfono al 94-421-7060 o también podéis mandarnos un email a irola@sindominio.net y con vuestras propuestas pues hacer este programa un poco más participativo, ¿no? Que haya esa conexión un poco entre la gente que hacemos aquí el programa y la gente que nos escucha, que también puede participar y debería. Ahí, ¿no? Ahí queda eso. Ahí está. Garrásica es un programa que se emite en los lunes y los miércoles en directo de 9 a 10 y media de la noche. Los lunes se hace el programa en euskera y los miércoles pues lo hacemos en castellano. Aunque bueno, siempre se puede cambiar, no hay nada que esté dicho. El programa del lunes lo podéis escuchar repetido los martes por la mañana a las 10 de la mañana y este programa de hoy sonará el jueves a las 10 de la mañana. También en la página de la radio pues podéis escuchar y descargaros el programa este, tanto como todos los programas de la radio, y ver un poco pues de qué se va a tratar, porque generalmente pues los programillas adelantamos un poco los temas que va a haber, y ahí en la página web de la radio, en www.sindominio.net/irola, pues podéis encontrar más información. Oh, I feel love. Y para el programilla de esta semana tenemos preparadas unas cuantas entrevistillas y algunas cuantas también convocatorias para el fin de semana y entre semana. Uh-huh. Y bueno, ya tenemos aquí sentados y aprovecho para darles la bienvenida a la gente de la Culturecha de Mamariga, que este sábado, día 25, celebran otro Cultureguna más, no el Cultureguna, porque ya es uno más y son unos cuantos, y unos cuantos años que llevan en el barrio. Y bueno, para hablar del Cultureguna, del barrio de Mamariga, de Santurchi, un poco de lo que se mueve por allí, pues hablaremos un ratillo con estos compas de la asamblea de la Culturecha de Mamariga. También hablaremos con la gente de Galdácano, ¿verdad? Sí, que bueno, semana... primero un poco, si quieres decir Gabón o algo. Gabón. Esos modales. Sí. Gabón, vale. Perdón. Bueno, no. Sí, luego también tendremos a un compañero que la semana pasada, pues, por problemas técnicos, básicamente porque no encendió el teléfono, no pudimos hablar con él, un compañero de Ortuondo, del Gasteche de Galdácano, que va a cumplir un año este sábado también. Así que bueno, son dos... convocatorias que coinciden, pero bueno, que cada una es en Mamariga, en Santurchi, otra en Galdácao, y son dos grandes celebraciones de dos centros ocupados y autogestionados, y bueno, es motivo de celebración doble. Uh-huh. Y también hablaremos, para terminar, a ver si nos da tiempo y podemos enredarnos un ratillo con la gente que está organizando en Isarbels para este fin de semana también unas jornadas que se llaman Ikusi ta Ikasi, con vídeos, charlas y debates. Y bueno, hablaremos un ratillo, les llamaremos por teléfono y nos contarán qué tienen preparado para este finde, para que quien le apetezca, pues que se pase. Ahí está eso. Y luego, bueno, acabaremos con la agenda, como siempre, pues con unas cuantas noticias y eventos o cositas a las que podréis asistir. No sé qué pasa, pero últimamente, las tres últimas semanas, tenemos mogollón de cosas para anunciar, así, de actividades que hay. Llevamos varios fines de semana así, muy cargaditos, ¿sí? Toda la gente a saco. Este programilla tiramos para adelante, va al comienzo con esta gente de la Cultura. Vamos a escuchar esa cuña que han grabado, que por cierto tienen una larga muy graciosa. Yo no, la corta no la he escuchado, vamos a escucharla ahora, pero bueno, luego pondremos la larga porque salen unas amamas hablando y es como una cuña especial, la verdad. Vamos a escuchar qué tienen preparado para este finde y empezamos un poco a hablar con la gente de la Cultura. Badator aurtengo kultureguna! Badator maiatzako 25a! Bai, Mamarigako kultureguna! Aurten ere auzo gestio aldarri! Entzun duzue orduan, egun guztian zehar jai giro ederra izango dugu maiatzaren 25an, Mamarigako kulturegunean! Goizez autogestioari esker, kulturren egiten diren ikastaroak ezagutu eta nahi izatekotan parte hartuko dugu. Ostean, zikiro ederra janaria jeisteko orkrestaren musikarekin dantzatu eta azkenik gauean Abrakadaber eta Willis Drummond taldearekin gozatu alko dugu. Auzoak elikatzen duen herria bizi-bizirik dagoelako, zatoz eta parte hartu gurekin batera. Laster arte! Ahí escuchábamos esa cuñita de la Cultura que bueno, nos ofrecen un día cargado de actividades, ¿no? Pasar allí la mañana en Mamariga, comer, conciertos, orquesta, un día lúdico, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo primero que antes, pues bueno, me ha costado daros la palabra para saludar, pero eso, gracias por haber venido hasta aquí, que es un gustazo que os animéis y que bueno, que siempre es de agradecer que la gente se acerque hasta los estudios de la radio, que es pues mucho más natural poder hablar y bueno, por teléfono siempre se hace un poco más frío, pero bueno, la intención es que siempre que se pueda y os apetezca, pues vengáis aquí, no solo para esto, sino también para lo que queráis. Es que me casco. Así que nada, un poco como estamos en Bilbo, y bueno, la gente que estamos aquí haciendo el programa, pues ya conocemos un poco la cultura, pero igual la gente que nos escucha al otro lado del transistor conoce menos qué es la cultura echea de Mamariga, y bueno, contarnos un poco, explicarnos un poco qué es la cultura echea. Bueno, la Cultura Echea es un lugar autogestionado y ocupado que está en Mamariga, en Santurtzi, en Ezkerraldea, y bueno, que tiene una larga trayectoria, una casa llena de vida, y no sé, es que resumir en una frase lo que es la Cultura Echea de Mamariga, si quieres empezamos un poco a hablar de, o sea, qué es lo que se hace o qué idea... En base a las preguntas podemos ir respondiendo. De acuerdo, ¿no? Bueno, pues así para empezar, a mí lo que se me ocurre es, ¿no? Pues cualquier persona así que esté en su casa y diga, bueno, una casa cultura, ¿no? Pues lo primero que puedes pensar es qué diferencia un poco la cultura echea de Mamariga, ¿no? Que tiene de especial que no tengan las casas de cultura que conocemos así que hay en cualquier barrio o pueblo, ¿no? Bueno, pues hay que decir que en principio la casa, bueno, la cultura echea de Mamariga lleva ocupada desde el año 89 y bueno, en un principio era... Fue una reivindicación del barrio, que reivindicaba una casa de cultura para el barrio con una biblioteca y demás historias. Y en principio la ocupación fue realizada por la Asociación de Vecinos, la Asociación de Padres y Madres del Colegio de Chasocoama y vecinos del barrio, pues a título personal o porque les movía el tema. Y bueno, tras un principio que la gestión... iba encaminada a que se convirtiese en una casa en la que el ayuntamiento tomase parte, pues se toma otra dirección y se empieza a autogestionar en todos los sentidos, tanto económico como de funcionamiento, de modo asambleario, al margen de las instituciones, sin dilulagunchas y sin tampoco pedirlas ni necesitarlas. O sea, digamos que la autogestión es un camino que igual que se forja con el camino, ¿no? O sea, primero se ocupa por necesidad y luego de ahí ya nace otro... Sí, hay que decir que desde el 89 hasta aquí, pues lógicamente ha habido varios relevos generacionales, ¿no? Nosotros ya somos más jóvenes, no estábamos en aquel momento, seríamos niños, entonces no, tampoco participamos del inicio, pero bueno, sí, se podría decir, como has comentado, que nace de una necesidad, se crea ello. Y ya es el barrio el que decide que con sus manos puede crear y gestionar todo lo que es el ámbito cultural de Mamariga y hasta ahora. Y también importante fue el momento en el que ya se decidió hacer una asamblea y todo eso fue el motor de lo que es hoy en día, ¿no? También, aunque se podría decir que aunque haya una asamblea que, digamos, gestione el día a día de la cultura echea y haga un poco, pues, para mantener un orden, o un orden en cuanto a horarios y demás, y bueno, un poco dinamizar un poco, muchas de las cosas que se hacen en la cultura echea surgen directamente de gente del barrio, que sin estar en la asamblea las propone, o de la necesidad de la gente del barrio. Ahí yo veo, ¿no?, una idea fuerte, ¿no?, en el sentido de que cualquiera que pase por el barrio puede proponer qué quiere hacer, ¿no?, o qué puede aportar, cosa que en otras culturas echeas, que con el mismo nombre, ¿no?, pero otra forma de funcionar, sí, institucionales, pues no se puede hacer, ¿no? Un poco ese espacio de que cada uno, ya participando activamente en la asamblea o no, puedas proponer un poco lo que quieres hacer en tu barrio y tener un espacio para llevarlo adelante. Y además, o sea, surge de la idea tan simple que es participar en algo que se haga dentro de esa cultura echea, en Unicastaro, por ejemplo, y luego después de haber participado, el pensar, bueno, ¿y ahora yo qué puedo aportar?, ¿no? O sea, en base a eso se mueve, o sea, la vida de la cultura echea de Mamariga. Muy bien. Y no sé, pues a mí se me ocurre también así, como diferencia un poco, ¿no?, el concepto en sí ya de cultura, ¿no?, tal como lo entiende seguramente una institución, ¿no?, o la idea de la cultura popular, que igual sería la que... ¿no?, es la que puede promover un sitio como la cultura echea de Mamariga, pues ya en sí ya es diferente, ¿no? Sí, hombre, nosotros claramente no consideramos la cultura como algo mercantilista, sino como un, no sé, como una forma de, no sé cómo, no, no me sale muy bien, pero bueno, como un intercambio de saberes, ¿no? Y de y demás, y al final pues lo que está claro, luego realmente en la cultura echea la mayoría de los icastaros funcionan bastante autónomamente. O sea, ellos se gestionan dentro de la autogestión que supone la cultura echea. Hay un poco de autogestión también propia de los talleres. Los icastaros siempre relacionándose con la asamblea, ¿no? Sin hacer grandes locuras. Pero sí, sí existe una cierta autogestión. Y luego en ese pues dar y recibir y demás, pues muchos de los actuales iracasles o gente que dinamiza los talleres o los icastaros han empezado aprendiendo en esos mismos icastaros o en otro, y eso es algo a valorar también. Que la gente ve que es capaz de hacerlo y que encima se puede hacer tranquilamente, que no hay ningún problema. Y por supuesto nadie, o sea, intentamos que nadie cobre, por supuesto son gratis todo, y en el caso de que se vea algo interesante y haya que poner dinero, pues para material, bueno, para material se suele poner los cursos, pero para el profesor o lo que sea, para algo muy interesante, se pagaría en todo caso desde la asamblea. Bueno, entonces también ahí hay un rollo de también, por ejemplo, que no hay profesionalización, ¿no? Bueno, puede haber igual un momento dado, pero vamos, que en general no hace falta tampoco ser nadie, un experto de nada, ¿no? Para... No, no. No, puede haber gente que imparta icastaros o talleres y que realmente sea su forma de trabajo. O que haya trabajado de ello, que sea un profesional de ello, pero la cultura no funciona como un profesional. Eso no quiere decir que a veces invitemos a gente para dar un icastaro formalmente, pero lo que ha dicho Lander. O sea que, sí, tampoco es un requisito, ¿no? No. Pero bueno, tampoco se pierde la oportunidad. O sea que sí ha habido una evolución en ese sentido. O sea, de que se sigue manteniendo la base de lo que es la idea, pero bueno. O sea, vemos cada vez que se nos presenta una forma diferente, pues vemos cómo lo podemos adherir eso al modelo de funcionamiento que tiene la cultura echea. Por un lado, la cultura ahí tiene, pues a mí me resulta curioso, ¿no? O comparando igual, si lo comparas con un Gasteche al uso, tiene ahí unos puntos muy fuertes con los talleres, ¿no? Con los icastaros que se dan, y luego también con los espacios de cómo se utilizan dentro de la casa, ¿no? La gente que no ha estado en la cultura echea, pues seguramente no se le imaginará cómo es, pero el no tener una barra de bar, por ejemplo, sí. O el no realizar conciertos, se sale un poco de lo que sería el estereotipo de Gasteche o centro social ocupado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, comentarnos un poco, me gustaría que comentaseis un poco los talleres que se dan durante el año en la Cultur también, y los espacios que tiene la Cultur para que el barrio los pueda usar, y bueno, cómo también, si es que es posible, ¿no? Esos espacios ahí también los puede pedir la gente del barrio para realizar sus historias. Sí, sí, la gente del barrio y gente de Santurtzi también, que, o sea, que también se abre en ese sentido. O sea, es verdad que en septiembre, octubre se programan algunos icastaros, pues que bueno, ya tienen una historia y una continuidad, y al año más o menos ya tienen su calendario propuesto, ¿no? Pero pues como puede ser el cursillo de pandero, el cursillo de josquincha, por ejemplo, de patchwork, de percusión, bueno, un poco. Hay un montón, es que ahora describir todos, pero luego... Yo aquí algunos apuntados, así que tengo chaparta, pandero, percusión, danchas, bercholaricha, cocina, costura, hacer pan, hacer cerveza, malabares, zancos, pintura... Joder, o sea, digo, decir así unos cuantos así de golpe, digo, para que la gente se haga la idea de que estamos hablando de un montón de cursos. Sí, hay que decir que, como bien ha dicho Íñigo, el que no haya estado, para que se haga una idea, son cuatro guelas. No hay más, todos estos talleres y más... Se realizan en cuatro guelas, con lo que eso conlleva. Notuarlos, atar todo bien y eso, los horarios y demás, pues cuesta bastante, pero bueno, se lleva adelante. Sí. Y luego lo que comentabas de la barra y eso, bueno, para que la gente se haga una idea, los colegios antiguos que tenemos por todo Ezkerraldea y Bilbao, y así que son al ladrillo naranja y así. Pues esa más forma hexagonal. Esa ¿no? forma hexagonal, pues así es. O sea, y no tenemos espacio para hacer conciertos y demás. Y bueno, a veces sí que lo hemos pensado, decir, bueno, podríamos hacer también o teatro o otro tipo de cosas aquí. Pero bueno, o sea, al final el espacio es el que es y entonces nos hemos adecuado a eso también. Y en el momento de que haya que hacer una fiesta o un teatro, Antzerki Asteburua, se sale a la calle y la calle también es nuestra. O sea, en ese sentido no hay ninguna pared o para hacer una actividad que no se puede hacer en esas cuatro guelas que ha comentado antes. Sí, a la hora de hacer actividades pues de ese tipo más lúdicas como pueden ser teatros o conciertos o demás, eso se suele tirar de la calle, también teniendo en cuenta que es un barrio en el que al cabo del año, aparte de nosotros, la gente organiza bastantes cosas, que es un barrio bastante vivo, la gente responde y no hay mayores problemas. Y luego también hay otro Gaztetxea, hay un Gaztetxea a 200 metros escasos, que es la que lo que aunque sea posterior sí que cubre esa, igual esa necesidad, ¿no? En la juventud del pueblo de con lugares de conciertos o de esparcimiento, o de barra o de tetería. Sí, sí. A mí se me ocurre también, a ver, pues por seguir, ya que estamos aquí como adentrándonos por la cultura así, por sus zonas, luego también hay un local de ensayo, ¿no? Y, no sé, pues ahora mismo que tenéis por ahí, cociéndose. El espacio para los chiquis, ¿no? También que se... Sí, hay un choco que, bueno, que se... Bueno, es para uso, bueno, tanto del barrio, al final viene gente prácticamente todos que realdea, yo creo, a organizar ahí cosas... Pues bueno, la gente tiene la posibilidad de coger un choco para celebraciones o para quedar con los colegas para cenar o para comer. Y bueno, entre semana sobre todo se usa para cumpleaños de chiquis. El choco pues funciona pues muy básicamente. O sea, la gente tiene que dejarlo como se lo ha encontrado, como es lógico. Y luego puede aportar en la medida de sus posibilidades el dinero que pueda o le apetezca. Y bueno, es algo que está bastante petado, sobre todo los fines de semana de cuadrillas, pues claro, la gente no tiene un lugar donde juntarse con una familia medianamente grande o con la cuadrilla para hacer cenas y demás. Un lugar de encuentro, ¿no? Era una necesidad que se ha visto que estaba clara esa necesidad en el barrio. Y además queríamos cambiar un poco el modelo del choco típicamente dado, o sea, que no había que, o sea, había que participar en ese espacio y ¿cómo se dice? Y limpiarlo y eso, dejarlo igual como estaba, pero que no hacía falta ni tener un relevo generacional de que tu madre, tu padre tiene que ser del choco, o sea, queríamos romper con todo eso. Normalmente los chocos, ¿no? La idea del choco siempre es como algo muy muy sociedad, entrista, ¿no? Una sociedad, eso es muy para, solo para los cuatro que son del choco, ¿no? Cerrado. Muy cerrado, eso es. Eso es. Y luego Mingocha, ¿qué nos podéis comentar? Luego, pues bueno, históricamente y hay que, y en parte... La actual Kulturetxea debe mucho, ¿no? Pues antiguamente había un grupo de gente que se dedicaba a los zancos, era animación callejera y así. A trabajar la goma espuma y demás. Y bueno, durante años oscuros en los que la cultura, perdón, estuvo ahí en un hilo ahí muy, muy duro, pues gracias a esta gente la cultura se siguió manteniendo viva y habitada y demás. Y bueno, en la actualidad queda parte de ello, que es una persona, bueno, un par de personas que se dedican a trabajar la goma espuma y demás, que tienen un hueco dentro de la cultura que se mantiene, en el que ellos trabajan, pero bueno, que en el caso de ser necesario para otra actividad, pues se habla y se puede trabajar tranquilamente. La gente que se ha hecho de fama casi internacional ya, ¿no? Tanto igual es mucho decir, pero... ¿Cuál? ¿La goma espuma? Sí, sí, la goma espuma. Es algo ya... Más bien, sí. Sí, los que suelen ir a San Mamés habrán visto trabajos del compañero. Es llamativo. Sí. Eso que comentaba es que bueno, que también la cultura como todos los espacios, ¿no? También de este estilo, pues pasa por esas fases, ¿no? Y también con los años que lleva la cultura desde el 89 que comentábamos, aunque, bueno, a micro cerrado se hablaba que no estaba todavía muy, muy claro si era 89 o había sido otra fecha, pero bueno. Por ahí, alrededor. Bailan del 89 y el 90. Sí. También habéis tenido que vivir, pues eso que viven muchos colectivos y movimientos sociales, ¿no? De tener etapas con más fuerza, otras etapas con menos fuerza. ¿Cómo os encontráis ahora y cómo notáis también la respuesta desde fuera, ¿no? Desde el barrio? ¿Cómo lo veis? Bueno, es que yo creo que lo que ha comentado antes mi compañero, o sea, es muy importante dónde está situada la Kulturetxea y la vida que tiene ese barrio. Entonces, en cuanto a dinámicas y participación de la gente, o sea, estamos muy... o sea, muy potentes. Hay muchísima vida, muchísimas ganas de hacer cosas y cada año surgen cosas nuevas, o sea, en ese sentido no. Y en cuanto al funcionamiento, pues eso, siempre nos falta un poco el relevo generacional, o sea, no por relevo, por querer desterrarnos a nosotras mismas de la asamblea y no de edad. Eso es. Pero sí que nos gustaría, pues eso, aire fresco, en ese sentido ahora estamos un poco ahí, o sea, de que las que estamos estamos muy bien, o sea, no sé cómo decirlo, uh-huh. Tampoco vamos a hablar de eso, pero sí que el relevo vemos que tiene que ser importante, porque si no, esto con el tiempo, en vez de, va a poder hacer haber otro bajón y... O sea, es una historia que pasa por muchos colectivos, ¿no? Y que pasa por las mentes de muchas personas que se mueven en los movimientos sociales. Aquí en la radio también, igual por suerte, pues al ser un medio que sale por la FM, pues resulta más atractivo. La gente joven pues lo escucha y es como algo especial, ¿no? El poder hacer tu programa. También el saber cómo acercar a la gente, pues es una clave que a todos nos gustaría tener o por lo menos conocer, pero... Pero bueno, yo creo que el trabajo está en abrirlo, en que se vea, en que se vea que hay vida, en que no es un sitio cerrado. No sé, es complicado. Igual el Culture Eguna, ¿no? Que es igual la excusa que nos trae hasta aquí hoy, pues puede dar pie a que la gente del barrio también pues lo participe y lo tome como suyo, conozca a la gente, que al final igual es un poco lo más complicado, ¿no? Romper las barreras de... ya no de querer hacer cosas, sino de saber relacionarnos, que bueno, tiene mucho tema ahí, porque claro, pues es... todo nos lleva a unas relaciones complicadas y, bueno, ahí mi reflexión. Muy bien. Suelta. Bueno, yo, ahora que estabas has nombrado ya lo de cultura, alguna relacionarse y eso, luego también, porque la cultura tampoco es solo el edificio, ¿no? Que hemos ya empezado ya con un edificio fuerte, pero también hay, la cultura hecha organiza bastantes cosas en la calle, como habéis dicho, siempre ha reivindicado un poco también, ¿no? Eso de... O sea, haz tu calea, ¿cómo se dice? Vale. Esto, pues, sí, toma la calle. Tomar las calles, ¿no? Y ocupar las calles. Uh-huh. Y no sé, pues tenéis, aparte de esos egunas fijos, ¿no? Pues a ver, comentarnos un poco qué es, cómo sale la cultura a la calle en Mamariga. La cultura en Mamariga en la calle está prácticamente siempre, porque la mayoría somos vecinos del barrio y gente que nos movemos bastante por él. Pero bueno, luego aparte, como has dicho, de los egunas, que son el Culture Eguna, el Eki Eguna, el Ego Eguna, sí, son los egunas, sí. Los egunas. Y demás, pues bueno, pues cuando lo consideramos necesario o nos apetece también muchas veces, pues organizamos cosas espontáneas en la calle, de... pues yo que sé, cómo pueda ser una pelea entre el Kulturgune y la Kulturetxea, se me ocurre ahora, una parodia. O también luego participamos en la comisión de fiestas, por ejemplo, que también, aparte de las fiestas, tiene un trabajo durante todo el año en el cual también participamos. O sea, yo creo que la relación es... En el R-Comité, o sea, al fin y al cabo, o sea, la Kulturetxea participa en un montón de asambleas que tienen vida en Santurtzi, entonces en el momento que surge alguna campaña, alguna reivindicación en la calle o demás, pues nos, o sea, solemos adherir o crear algo, o sea, en ese sentido no es un día en concreto, o sea, cada año puede haber miles de días, además somos bastante faranduleras y faranduleros y estamos todo el día haciendo alguna performance o alguna... O sea, porque la intención es esa, salir a la calle y chinchar a la gente, o no sé cómo se dice, sirica tú. O sea... Chinchar está chinchar, bien. Es un gran verbo que usamos muy poco. Sí. Para que no lo sepa, encima en la cultura son muy amantes de las pelucas, es algo que los distingue del resto de movimientos sociales. Bueno, también han grabado una cuña muy divertida con las amamas del barrio, con un par de ellas. Ay. Y bueno, vamos a poner esa cuñita que dura 4 minutitos, bueno. Así descansamos un poquillo y se... Luego la comentamos más. Porque tiene tela. Tiene tela, ¿no? Bueno, pues a ver qué os parece. Ahí va. Badator aurtengo kultureguna. Badator maiatzako 25. Bai, Mamarigako kultureguna. Aurten ere auzo gestio aldarri. Pero qué hay, hija? El kultureguna de Mamarigako, miren. ¿Pero dónde? ¿A dónde va a ser, pues? ¿En Mamariga? Aranchi, ¿pero qué hay que decirle a la gente? ¿De dónde para que no se pierda por el camino, que no se vayan para Ciervana? Mamariga, donde te deja la lanzadera del metro de Santurchi, facilísimo. No les queréis abrir a los galipos. Y además, os digo una cosa, que desde el día 17, teniendo la bari, es gratis. ¿Y qué hay? Uf, de todo. Mira, por la mañana vamos a estar los que hacemos los cursillos. Claro, pero si yo voy a estar con el cursillo de pásbol a partir de las 12, ¿no? ¿Y qué más? Pues a la una, chiquipoteo con los que andan con el cursillo de pandero. ¿Y ya está? ¡Qué va! Pero si esto acaba de empezar. A las 3 el sirico, para comer ese sirico tan rico que hacen esos navarricos tan mágicos. ¡Ay, ay! Cierto. Que la chartela de la comida, que no se nos olvide pasar a comprarla. Por la luna, la tasca, la sotera donde Miriam, el armincha y la errico. ¡Oh! Miren, que yo ya he andado rápida. Tengo las chartelas, pero vosotras, correr a cogerlas, que vuelan chicas. Bueno, que al lío por la tarde, ¿qué es lo que va a haber? Pues unos animaus que van a tocar por los bares los orquestas estos. ¡Ay! Sí, he oído, Aranchi, que hasta los bares han puesto dinero para el curto eguna y van a traer a estos de la orquestra esta. ¡Ah, sí, sí! ¿Y por la noche? ¡Ah, pues vienen dos que son buenísimos! Unos del barrio que muy majos, chavales, te van a encantar. ¡Los Abracadáver! ¿Y los otros? A unos muy famosos, que me los pongo todos los días en casa, donde que mi sobrina mágica me los trajo. Oye, no puedes dejar de escucharlos. ¿Pero cómo se llaman? Los Billy Drum. Ya te voy a dejar la casete para que la escuches. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Nos lo vamos a pasar! Entzun duzue orduan, egun guztian zehar jai giro ederra izango dugu maiatzaren 25ean, Mamarigako kulturegunean. Goizez autogestioari esker, kulturren egiten diren ikastaroak ezagutu eta nahi izatekotan parte hartuko dugu. Ostean, Zikiro ederra janaria jeisteko orkrestaren musikarekin dantzatu eta azkenik gauean Abrakadaber eta Willis Drummond taldearekin gozatu alko dugu. Auzoak elikatzen duen herria bizi-bizirik dagoelako, zatoz eta parte hartu gurekin batera. Lasten arte! Bueno, pues ahí hemos podido oír de parte de dos vecinas de Mamariga, dos vecinas muy, muy curiosas. De las que ocuparon, ¿no? Me imagino. A Cultus. Sí, pues por ahí andarían. Sí, imagino que andarían, ¿no? Ahí, sí. Sí, sí. Joder, es que es brutal. ¿No? Una cuña vacilona, está guapa. Sí. Nos parecía muy importante porque este año, o sea, el tema, o lo que queríamos sacar a la calle era la idea de autogestión, ¿no? De la autogestión eta ausolana, o sea... El unir esas dos ideas. Uh-huh. Y claro, decíamos, y en el barrio tenemos un potencial que entre las viejis, los gastes, los, o sea, esto hay que darle vuelta de alguna manera. Uh-huh. Y en el momento decimos, bueno, pues vamos a decir a Mirenchu y a Aranchi que a ver si se animan. Y bueno, fue planteárselo y decirle, bueno, a ver si cómo podéis hacer una cuña, y enseguida dijeron, sí, sí, sí. Luego nos preguntaron a ver qué era una cuña, pero ya habían dicho que sí. O sea, eso, o sea... Lo primero que pensaron fue, ¿cómo podemos insultar a los galipos? La gente decía, bueno... No, no, se lo estudiaron, vamos. Se lo estudiaron, incluyeron cosas de su cosecha, como galipos que hace gracia a Onchal. Y lo de la bari, que era gratis, y todo eso. Y bueno... Es pues por ahí va un poco, también es que describe bien a la, ¿no?, un poco lo que puede ser la cultura echea, que, que eso, que al final participa, puedes encontrarte desde a Miren y a Aranchi, que son bastante mayores o menos jóvenes, y a niños, ¿no?, como esta tarde, por ejemplo, todo lleno de niños. Y el significado ese de la autogestiva, que quería decir, o sea, que es autogestiva, puede ser hacer un, como un turno de chosna, una grabar una cuña, llenar la kulturetxea de vida, o sea, tomar la calle un día como el kultureguna o muchos más, o sea, al fin y al cabo pensar, participar, hacer, organizar, implicarse, mojarse, o sea, ese es el sentido. O sea, yo creo que ya hemos llegado a llegar a la autogestiva y queríamos que la gente ya empezara también a... Que a no convertirnos, ¿no?, en meros consumidores, aunque sea de la cultura popular que promueven algunas personas, sino que todos y todas pues seamos capaces de crear un poco aquí también, pues desde este programa y desde esta radio, pues ese es un poco el sentido que llevan todos un poco estos movimientos así de base, de la gente que se encuentra en la calle, que no necesitamos ser profesionales ni ser expertos en organizar, ni de empresas que organicen nada para poder dinamizar nuestros barrios o nuestra vida o nuestras relaciones en general, ¿no? Bueno, pues siempre es un límite, ¿no? Ahí que está siempre ahí, digamos que es difícil de romper y que, bueno, es siempre con el esfuerzo se puede llegar a hacerlo, ¿no? Es el de entre el, digamos, el militante y la persona de la calle un poco, ¿no? Pues que ni los militantes tenemos que seguir siendo gente de la calle porque lo somos, y la gente de la calle también tiene que ser militante, ¿no? Y eso tiene que convivir, ¿no? De alguna manera así como más sana, más... Y bueno, comentábamos también mientras escuchábamos la cuña que en el Egitaragua pues ha tenido que haber algún cambio, algún grupo que se ha caído, y también bueno, la comida que no se especifica, pero bueno, que también la gente que no coma carne pues que se puede subir a comer, ¿no? Bueno, lo podéis comentar vosotras mismas. Sí, bueno, en principio sí, la comida, empezamos por ahí, tradicionalmente pues ha sido sikiro siempre. Y bueno, y pues se ha mantenido tras unos debates y demás, pero bueno, pero de todas formas se pone a disposición de la gente mesas, sillas, pan, bebida y lo que haga falta, si quiere subirse sus tuppers, si es vegetariano, si no le gusta comer carne... O si no le gusta cordero. Directamente, ¿no? O no puede pagarlo, claro. Y quiere llevar su comida, o sea... Y luego con el tema de los grupos, ¿no?, que había un problemilla con Abracadáver, ¿no? Sí, bueno, pues Abracadáver, pues por problemas de salud de uno de los componentes, pues en la última hora han tenido que suspender el concierto, y tenemos al grupo de Sestao, Soviet. Entonces, a ver si el programa ya queda terminado. Bueno, también hay que agradecer a Soviet, que llamándoles el lunes rápidamente, en cosa de una hora, nos dieron la respuesta, y bueno, eso también es de agradecer, ¿no?, que la gente se implique. Luego ahora también nos queda la parte del tiempo, que esa es la que a ver si acompaña, ¿no? Tenemos ahí una primavera que no acaba de llegar. Normalmente recordamos en otros culturegunas ahí con un sol de justicia, y hoy esta vez parece que, bueno, que de hecho, ya que lo digo, podríamos comentarlo, ¿no? Que me recuerdo, hay un cultureguna que hizo tanto sol que de repente se creó ese nuevo concurso de gorros. Sí, sí, un concurso de sombreros que comenzó el año pasado, y la verdad tuvo más éxito del que pensábamos, y además estuvo bastante divertido. Y bueno, este año hemos decidido continuar, no sabemos si este año será de chubasqueros, paraguas o qué, pero... Es una bonita forma de hacer que la gente, ¿no?, tenga que hacer algo, ¿no? También llega y pues bueno, no puedes venir y ya está, ¿no? Crea algo tú también. Y además, desde el rollo de las pelucas y todo, yo creo que ya dijimos, bueno, a ver también si la gente empieza a hacer algo, para que se empiece a disfrazar y demás. Y este año, la vuelta que le hemos dado al concurso de chapelas o sombreros, es que el premio se lo hemos encargado también a Joshi, a nuestro kiosquero del barrio, y ha conseguido, o sea, ha hecho un pack ahí de regalo con un montón de libros, revistas, como, no sé, se me ocurren Ekintza, Azucena, Diagonal, hay un montón, no me acuerdo de todos, y cuatro libros para elegir, o sea, con esa idea de... Es un kiosquero con criterio. Sí, con mucho criterio. La semana pasada le hicimos un poco a atravesado y bueno, y hicimos pues lo típico de un queso y una botella de vino, no sé qué era. Y bueno, sí, nos dimos cuenta que igual no es lo apropiado, pues que el alcohol sea siempre un premio a algo, ¿no? Pues también es una elección más que un premio, entonces, bueno, es una elección, no es un premio. Entonces este año hemos decidido que es más apropiado una cesta de libros, fanzines pues y demás. Sí, sí. Si os parece, vamos a escuchar un poquito un cachito de la canción de Willis Drummond, que es el grupo, uno de los grupos que tocará este sábado en la Plaza de Mamariga, y aprovechamos y hablamos así un ratillo con la gente de Galdácano, que nos están esperando y bueno, que también han cumplido un añito de Gasteche, que tienen muchas cosas en común con nosotros y tienen un proyecto bien chulo, y bueno, a ver qué nos pueden contar, y así escuchamos también otras personas que por el resto del mundo también se hacen cosas como parecidas a las nuestras, para no vernos tan solas. Bueno, pues a lo dicho, tenemos aquí al otro lado del teléfono a un compañero del Gasteche de Galdácano, Ortuondo. Opa, ¿qué tal? Opa, Gabón. Gabón. Gabón. Bueno, pues le tenemos aquí pues porque el Gasteche de Galdácano, Ortuondo, cumple su primer aniversario este día 25 y se lo van a celebrar con 3 días de actividades, 24, 25, 26, todo el fin de semana. Y pues no sé, coméntanos pues así para empezar un poco ¿qué vamos a encontrarnos estos días de este fin de semana? Vale, en principio va a ser viernes, sábado y domingo. El viernes hemos preparado una especie de charla, así un poco debate sobre la cuestión de las drogas, un poco entrando, va a venir un amigo, Aitor del audio, y va a hacer una especie como de introducción así de lo que han sido las drogas desde el punto de vista antropológico, luego también histórico así en Euskal Herria, lo que han sido las últimas 3 décadas, y luego también el papel que juegan las drogas en el capitalismo, algo así. Bueno, y luego una especie de debate. Y después de eso pues va a haber unos conciertos, unos cantautores, vendrán La Baldosa Flotante y Humanos Intentándolo, y luego Lupita la Ingrata y El Tierno de Saborio. Bueno, tenemos unos cantautores muy interesantes, ¿no? Y una charla también así bastante maja. Hombre, una charla con peso, ¿no? Que antes de que la gente se emborrache, ¿no? Y a lo loco, primero que reflexione un poco el tema, ¿no? Me parece bien. Yo no sé si es una cosa que me está pasando a mí o en general, pero se ven debates sobre este tema que yo, por ejemplo, cuando era más joven, pues tampoco los tenía tan presentes, ¿no? Y me parece por lo menos interesante y bueno, poder compartir. Pues yo qué sé, hablar de drogas o de alcohol con la gente es una cosa que no hacemos muy habitualmente. Y bueno, pues ahí está. Y para la gente que viene detrás es importante y para las que estamos aquí también, vamos. Sí, yo creo que sí. Hace tiempo ya llevamos internamente en la asamblea hablando del tema y teníamos ahí pendiente hacer una charla. Y bueno, pues dijimos, pues es un buen día para hacerlo. Y ahí así lo hemos atado. Y bueno, el aniversario, porque es el aniversario, ¿no? Se hace el primer añito, sí, más o menos de la ocupación. También continúa, tiene más cosillas para el domingo. Sí. En principio eso es el viernes. El sábado sería, el sábado el día 25. que sería el día que entramos al Gasteche, que fue la noche del 25 al 26, que era coincidida con la final de la Copa del Atleti, y aprovechamos ahí. Mientras todo el mundo estaba ahí idiotizado viendo el fútbol, había gente haciendo cosas de provecho, así me gusta, me ha cagado. Eso es. Y entonces, a ver, desde la mañana va a haber una usolana que vamos a aprovechar para limpiar el Gasteche y toda la zona de alrededor, porque es una zona que está un poco sucia, así, porque no hay nadie se encarga de limpiarlo, entonces pues estaremos toda la mañana ahí dándole un buen repaso a esa parte del barrio. Y luego haremos un lunch a media mañana, sobre todo de cara a los vecinos, pues no, para valorar igual con ellos también, ¿no? Cómo han pasado este año, si qué han visto, qué cosas han visto que hemos hecho bien, mal, bueno, un poco para estar con ellos y charlar tranquilamente. Uh-huh. Y luego haremos una comida y después de la comida hay un teatro. Unos chavales que están en la Gasta Asamblada, uno de ellos y otra chavala, pues tienen preparado una obra así y harán eso a las 5. Y luego a las 10 habrá un concierto de Ineditoac en la plaza. Eso ya no sería el Gasteche, sería en la plaza del pueblo. Uh-huh. Así que el sábado sería eso. Bueno, y el domingo así más relax. Sí, el domingo haremos se proyectará el documental Londres no es Sevilla, del desalojo del centro social ocupado este de Sevilla, el de Casas Viejas. Uh-huh. Y después de eso, pues como todos los domingos haremos la asamblea a las 7. Pues ahí queda eso, un fin de semana bastante simpático, ¿no? Un poco de todo. Sí. Muy bien, y bueno, pues así un poco a grandes rasgos, pues para que nos hagamos un poco la idea también así, pues las gentes de Bilbao y demás, pues que, no sé, ¿no? Ortuondo, que es un proyecto así que según he curioseado yo, pues que tiene como tres pilares, ¿no? Dentro del mundo de la ocupación, ¿no? Que son, por un lado tenéis la huerta, por otro lado está el Gasteche y también unas viviendas, ¿no? Un poco cómo se gestiona este triángulo, ¿no? Sí, en principio, ya desde que ocupamos el Gasteche, ya tuvimos como una especie ya de debate, ¿no? Si le llamamos Gasteche o cómo le llamamos, porque la idea era de que hubiera vivienda también y ya desde hacía 3 años llevábamos ocupando huertas en Galdakao, entonces como que sobrepasaba un poco la idea de Gasteche que hay tradicionalmente en Euskal Herria, ¿no? Que normalmente se está destinado sobre todo a la autogestión del ocio, ¿no? Y igual si se trabaja cuestiones políticas también, pero no, Gasteche es con viviendas y con huertas así, pues bueno, entonces le llamamos Ortuondo Proyecto, ¿no? Que estaba en torno a esos tres pilares así. Entonces, el Gasteche sobre todo lo gestiona la Gasta Asamblea de Galdakao y luego hay un talde que se encarga de la parte de los huertos. Bueno, lo de los huertos es más complicado porque ha ido entrando gente, hemos ido ocupando huertas, entonces hay la huerta que es la propia de la Gasta Asamblea, la que se ocupó hace 3 años, que se la lleva un talde de la Gasta Asamblea, y luego hay diferentes huertas que se han ido ocupando por Galdakao y ahora estamos en un intento pues, juntarnos de vez en cuando pues para organizarnos un poco, para saber quién anda con las huertas, un poco también pues para intercambiarnos semillas, para joder, tener... O sea, estáis un... hay varias huertas ya, ocupadas, eso sí. No sabe, ¿eh? Mira tú. En principio en Galdakao ahí, ahora contando con la de la Gasta Asamblea, habrá unas 8 o 10 huertas ocupadas. Entonces, esa es la Gasta Asamblea, que esa más, sobre todo es una huerta más didáctica, ¿no? Pues que todos los años se hace un curso de agricultura ecológica y andan ahí por los chavales un poco pues para aprender pues cómo va eso de lavar la tierra. Y luego está las huertas ya que hemos ido ocupando, pues esos ya cada uno pues planta ahí las cosas pues para comer ya, o sea, más una perspectiva más, por así decirlo, económica, autogestionaria, así más... Autosuficiencia. Eso es. Y luego lo de la vivienda, pues ahora en el Gasteche viven, arriba en el piso arriba, 4 personas, entonces la idea era también crear un grupo de vivienda, sobre todo que trabajar el tema de la vivienda y de la ocupación y que hiciera también las veces de coordinadora entre las diferentes casas ocupas que hay tanto en Galdakao como en el Eskualde y en el Gran Bilbao así. Y eso es el tal de que está un poco todavía un poco verde, pero bueno. Uh-huh. Supongo que, claro, también hace un año que hemos ocupado, han habido un montón de cosas durante todo este año, entonces ahora a ver en verano supongo que habrá un momento de reposo y de... Sí, vamos, no hemos copado, ¿no? Así está como lo estás comentando, vamos, tenéis ahí un proyecto ambicioso, fuerte, ¿no? Sí, eso es cierto. ¿Y cómo ha respondido Galdakao un poco en general a todo esto? ¿Al Gasteche, a las huertas? Sí, hombre, lo interesante es que ya en Galdakao la Gasta Asamblea ya lleva, este año van a ser ya 4 años el año que viene, ¿no? Entonces ya ha habido una progresión, no es de repente que haya aparecido un Gasteche en medio de la nada, ¿no? Ya los desde la primera quincha que se hizo fue ocupar la huerta, que estaba al lado del Gasteche, por eso el Gasteche se llama Ortuondo. Y luego durante los 2 años siguientes se hicieron ocupaciones que no salieron bien, pero bueno, sirvieron de alguna manera para ir articulando ya un movimiento, ¿no? A nivel de Galdakao. Entonces, hasta una huelga de hambre, recuerdo yo, ¿no? Sí, una de las ocupaciones hubo una huelga de hambre. Dos chavales ahí estuvieron 9 días así. Porque se ocupó un edificio que era del ayuntamiento, entonces hubo como forma de presión y así. Al final no salió aquello, pero bueno, sí sirvió para ir aglutinando a la gente en torno a la idea del Gasteche y ya para... Se iban calentando motores ahí en el pueblo. Sí, entonces de alguna manera ha sido como una especie de proceso de lucha, ¿no? Que ha ido sumándose y ahora pues está en... Ya hay un Gasteche, entonces ahora no sé cuál será el siguiente paso. En principio la idea es seguir con esa dinámica de si queremos hacer algo... Y el Gasteche si nos queda pequeño, pues habrá que ir a otros espacios a ocuparlos también. O sea que... La ocupación que se extiende, amigos. Y para la gente que se quiere acercar hasta Galdakao este fin de semana, ¿dónde está el Gasteche? Pues el Gasteche está en el centro Galdakao. Es curioso porque está en una parcela que en principio está destinada a convertirse en edificios grandes y así en casas, pero con eso la crisis ha quedado un poco paralizado todo, entonces es pues una de las últimas parcelas que quedan en Galdakao por urbanizar así. Entonces está justo en la calle principal, que es Juan Francisco Uriarte, ahí pues a mitad más o menos está ahí, se sube desde la rotonda que hay abajo hasta el ayuntamiento, a mitades está a la izquierda, ahí se ve desde la calle principal, se ve el Gasteche. O sea que para el centro del pueblo, vamos. Y sí. Si está tan céntrico, preguntas, oye, que tampoco pasa nada, ¿eh? Y así haces que se socialice un poco más el tema. Está justo enfrente de un supermercado, o sea que se ve fácil. Muy bien, y así para terminar un poco yo también, ¿qué subrayarías un poco de la actividad cotidiana? Un poco, ¿qué cositas tenéis ahí en el Gasteche así majas? Que pueda ir, aparte de lo que es la parte esta más festiva y tal. En el Gasteche, sobre todo este año, una de las cosas sí que han servido como de ejes ha sido el tema de los... Se han programado 9 ICASTAROS, 9 cursos de diferentes cosas. Empezaron en Navidades. Entonces, pues desde talleres de danza, de informática y software libre, de euskera también, de inglés, un taller sobre plantas y autogestión, de gestería y de plantas silvestres comestibles y así. Entonces, ha habido una serie de cursos que de alguna manera han hecho que durante todo el año haya una actividad, sobre todo que se acerque gente pues que normalmente no se habría acercado. Entonces, es una forma como de abrir el Gasteche y de hacerle mostrar a la gente que es un espacio para que la gente haga lo que se organice y haga lo que quiera. Vamos, por ejemplo, se ha hecho también un curso de su caldaricha de cocina los martes, ¿no? Entonces ahora termina el curso, pero la gente sigue juntando y hacemos una cena todos los martes y nos juntamos ahí unos cuantos. Entonces es interesante. Y luego ya pues aparte de los ICASTAROS estos que se han ido programando, pues han ido un montón de charlas, un montón de conciertos. También como están justo en el centro del pueblo, tampoco, ya desde el principio, no proyectamos que iba a ser un sitio así como para mucha fiesta, ¿no? Veíamos más que tenía que ser un espacio de referente más en el ámbito político y cultural, ¿no? De Galdakao. Entonces hacemos conciertos, pero para las 12 o así a la 1 ya cerramos y ya la gente se va a los bares, así. Los que quieran seguir, vamos, con la marcha. Bueno, menos este sábado, que sí que lo montáis en la calle. Y ya como no estáis en el Gasteche, pues podéis hacer un poco más de ruido igual. Sí, sobre todo la fiesta importante fue hace dos semanas, que fue el Gasteguna. Pues ahí sí que cogimos toda la plaza del ayuntamiento y ahí hicimos todo el día en Montecorazón. Este sábado, pues bueno, habrá la fiesta seguro. Los que quieran ya pueden hacer fiesta, pero no va a ser una fiesta así muy, muy, muy grande. Oye, bueno, pues muy bien, ¿eh? Es que ricasco y eso, y joder, pues a ver, que os salga todo muy bonito, porque tiene una pinta el proyecto, la verdad, ¿no? Que, pues, a ver. Yo creo ver, que todo el mundo que oiga esto, ¿no? Te quedas con las ganas de ir allí a conocerlo en vivo y en directo, porque es, sí, es un proyecto muy curioso y muy bonito. Sí, sí. A ver si va marchando. Y eso, que para cuando necesitéis, para lo que queráis, pues bueno, siempre podéis contar aquí con la radio para, pues, para amplificar un poco la voz de vuestras convocatorias, hay que la gente de aquí de Bilbo se entere también. Eso es. Bueno, pues un placer, un abrazo y mucho ánimo para seguir para adelante. Vale, va. Es que ricasco, ¿eh? Soriona, que te agur. Agur, agur. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Bueno, seguimos aquí con la gente de la Cultura de Mar Mariga. Se os ha escuchado un poquitín, pero no pasa nada, no se da nada, no os preocupéis. Me miraban con ojos extraños. Hemos tenido esa pequeña entrevistilla con una persona del Gasteche de Galdácano que nos ha puesto los dientes largos, la verdad. ¿Eh? Es sí, que sí. No sé, tiene buena pinta, habrá que ir a verlo por lo menos y a conocerlo, aunque bueno, nos pille un poco la otra puntita, pero bueno. Eso es. Nos ha dejado patente, ¿no?, que esto de la autogestiva, ¿no?, tal como lo estáis comentando, un poco es algo que está un poco latente, ¿no?, en diferentes sitios, que no es algo tampoco particular en un sitio, sino que en muchos lados el movimiento, digamos, de ocupación o lo que sea, está un poco, no sé, está tirando un poco por ese terreno. Y todas las ramas que se pueden, bueno, sí, explorar. O sea, yo creo que una huerta, una casa, una... O sea, que al fin y al cabo hablamos muchas veces de gasteches o cultureches y demás, pero que ese movimiento se puede extrapolar a todas, muchas direcciones. Y yo cuando he oído lo de la huerta, vamos, me parece espectacular, ¿no? O sea, ganas de conocerlo y ya. Sí, sí. Está bonito, bueno, porque han empezado por ahí ellos, ¿no?, con el tema de la huerta, luego ya poco a poco han conseguido además. Pero bueno, pues no sé, a ver, yo quería ir ahí a una cosilla, no sé, si, que estábamos ahí hablando antes, fuera de micro, ahí un poco a ver si comentábamos veces, o no. Ahí, a veces se gestan cosas interesantes luego, cuando, pues, no estamos, cuando no se está emitiendo y dices, bueno, pues habrá que repetirlo. Y bueno, pues sin más, para poner en harina un poco a los oyentes, pues bueno, allí en Mamariga, ¿no? Durante un tiempo hubo un proyecto del ayuntamiento de hacer una casa de cultura, ¿no? Que ya cuando empezó a hacerlo ya a todo el mundo le sonaba ahí, yo creo, bueno, a casi todos nos sonaba como una marcianada increíble, ¿no? Que de repente el único barrio que tenía hecho por sí mismo una casa de cultura se pusiese a erigir una institucional justo, pues digamos, a escasos metros de esta otra casa cultura, ¿no? Y no sé, pues cómo veis ahora un poco cómo creéis que ha afectado un poco el Kulturgune o sea, o esa sensación de amenaza que pudo existir en cierto momento, ¿no? Que parecía, incluso yo no sé, creía que incluso podía suponer que la construyeran esa y luego derribaran la otra, que lo usaran como excusa. No sabíamos, no teníamos claro, ¿no? Que es normal también. Y bueno, pues ahora mismo, sí, Como comentaba antes fuera de micro, ¿no? Pues al final yo creo que ha tenido hasta algo, digamos, hasta positivo para nosotras, porque al final yo creo que es que ha quedado demostrado que cuando se hacen las cosas de manera tan artificial y de manera institucional, en el que todo es tan cerrado y tan así, pues al final, yo, como comentaba antes, yo creo que desde que surgió ese conflicto Kulturetxea-Kulturgune, yo creo que la Kulturetxea tiene hasta más vida. Y lo que comentaba es eso, que hay hasta gente que yo creo que ha pensado, ha ido a un sitio, ha ido a otro y ha dicho, pues vaya mierda que es esto, ¿no? ¿Qué hace la yunta? Si estoy mucho más a gusto arriba, que si necesito quedarme una hora más, me quedo una hora más. Si tengo que venir otro día porque este día no puedo, lo hablo y voy. O yo que sé, o yo que no soy nadie, vamos, no soy un profesor de guitarra, puedo dar un curso de guitarra. Y luego aparte, pues como anécdota contaba, pues que ayer mismo vino un miembro de una ONG que hacen trabajo en un barrio de al lado, que es el San Juan, un barrio igual más degradado, así, con jóvenes, con adolescentes y demás, pues había ido al Kulturgune, antes que a la Kulturetxea, a preguntar, y bueno, y el chico nos decía que como él se imaginaba, en el Kulturgune nadie le había respondido, porque los trabajadores son trabajadores que van, hacen lo que les ponen en el planning y lo hacen, que no es culpa suya, simplemente son trabajadores. Y claro, y nos encontró con pues algo de reflexión como le pudimos dar nosotros, o un tema de conversación, aunque igual no fuese el tema. Sí, como y no es la primera vez, recuerdo también, pues hace poco vinieron una gente que tiene un proyecto de soberanía alimenticia con los críos y demás, de huerta urbana con niños y demás. Y también se dirigieron a la Kulturetxea antes que dirigirse a la cultura institucionalizada de Mamariga, ¿no? Incluso el o sea, rápidamente, ¿eh? El choco se utiliza para hacer un montón de urtebeteches y demás, y justo en el Kulturgune, como era un poco la copia de lo que estábamos haciendo, también lo direccionaron a eso, a celebrar cumpleaños en ludoteca y demás. Uh-huh. Y es verdad que se utiliza, pero deben de pedir una fianza en el Kulturgune, los horarios también pues no deben estar muy adecuados a la gente, y hay a veces que viene gente que nos dice, bueno, pero ¿hay que pagar fianza? ¿No hay que pagar fianza? Y pues no, nosotros no somos, nosotras no somos el Kulturgune. Rebote, ¿no? Sí. El llama... cartero se equivoca. Muchas veces. Sí. Y eso está bien, porque recibimos cosas que decimos, bueno, ¿sabes? Para saber lo que se está moviendo. Oye, y eso, sí. Pero Wikileaks. Muy bueno. Bueno, y para quien no sepa también, sin más, ¿eh? Joder, perdón por los mocos, ¿eh? Es que esta primavera me ha dejado así, entonces no mováis el dial, soy yo, es que tengo, estoy congestionado. Que iba a decir eso, pues que no sepa, bueno, aquí en el Berritaco, también en Irola, ya hubo una entrevista con uno de los trabajadores de Kulturgune, que para remate, además de que ser una cultura la que ofrecen, así, digamos, pues eso, muy pues la cultura capital y claramente, porque encima tenemos ahí el caso del despedido, ¿no? De ahí, que bueno, ya comentaron allí más profundamente en el noticiario que se emite aquí desde Santurchi, que es el Berritaco, de Berritaco. Y bueno, pues eso, que es que en todos los sentidos, ¿no? Hace aguas, digamos, desde un punto de vista humano, un sitio como este. Y bueno, yo también os escuchaba aquí desde el otro lado de la pecera, ¿no? Pero muchas veces cuando te tienes que enfrentar a cosas de estas que son chungas o que crees que te pueden sobrepasar, La primavera. Resulta que la gente también de la casa, pues os, seguro que os habéis unido en algún sentido, habréis tenido tiempo para reflexionar, para hablar, para tener más claro qué es lo que queréis hacer vosotros en la cultura echea. Y bueno, eso luego también se traducirá en que la gente del barrio lo entienda y lo use también, ¿no? Porque, bueno, siempre pasa que ante las adversidades, pues la gente un poco pues hace piña. Sí, bueno, nosotros piña y eso lo trabajamos muchísimo. Nos vamos de fines de semana frikis de estos también, o sea, y no para hacer fiesta, o sea, sino para trabajar objetivos y demás. No, pero también surgió la idea de que, bueno, era una casa de cultura que no es como para... No es decir que no a una central térmica así de cara, ¿no? Que ya puedes encontrar mucha más gente... O sea, con una propuesta en contra muchísimo más clara y demás. Esto era una cultura echea que tenía una biblioteca, que tenía ciertos espacios que también podía utilizar el barrio. Entonces, vimos también que el ir en contra directamente, o sea, contra la pared, o sea, en ese sentido, y de decirle a la gente, no, no puedes utilizar este espacio, no. O sea, en eso también hicimos una reflexión de decir, bueno, no. Si la gente quiere utilizarlo y, bueno, quiere, que no somos nadie para decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero que no nos íbamos a posicionar en ese sentido. O sea, de decir, que bueno... Que lo vieran por sí mismos, ¿no? Un poco... Eso es, que lo vieran por sí mismos. Y así ha surgido. O sea, sí. La gente... Yo creo que me estoy liando un poco esa idea, porque fue una reflexión bastante... La idea fue un poco, en vez de atacar lo que no nos gusta... Vamos a crear en nuestro espacio. Potenciar es una palabra para una radio libre, pero bueno, para enaltecer muchas cosas. Potenciar lo nuestro, ¿no? Y darle más vida a lo nuestro sobre lo anterior. Y no enfrascarnos tanto en esa lucha que al final no te crea más que contradicciones y malos rollos y malos entendimientos con la gente, porque también hay que decir, también sin querer alargarnos mucho con este tema del Kulturgune, pues que surge de una reivindicación del propio barrio que pedía una biblioteca y una ludoteca y locales de ensayo. Y claro, el ayuntamiento aprovechó esa reivindicación para decir, pues queréis biblioteca, pues tomar biblioteca y media, ¿no? Entonces, vamos a hacer una copia de lo que ya tenéis más la biblioteca. Entonces ya era más difícil todavía. Bueno, la verdad es que nos vamos acercando peligrosamente a las 10:30 ya. Sí, y las agujas del reloj apremiando. Y tenemos por ahí pendiente hablar con una persona que van a organizar en Isarbelch unas jornaditas este fin de semana interesantes, que es, bueno, dentro del punto de agenda. Yo, si queréis, podemos pasar a hablar con ellos y luego ya despedimos a la gente de la Kultur y así a ver si nos da tiempo un poco hacer un poco todo en 10 minutillos también, pues que la gente que están organizando estas jornadas interesantes aquí en el barrio de Irala, en Isarbelch, pues nos comenten un poco ellos y ellas qué es lo que están haciendo, por qué lo han hecho y bueno, a ver qué va a haber para que nos enteremos y al que le apetezca, pues habrá que competir con la oferta cultural de este fin de semana que viene potente, ¿no? Y ahí está, adelante. Otsez eta urduri, begiak ez talirik, ziegan azkagarri ontan. Gorputza minduta baina, burua galdu barik, orduak aurrera doaz. Garrasia isiltasun apurtuaz, jipoituak, txakur ustelen eskutan. Ezetxi, duintasunez garrai, zure borrokari eutxi. Maite duzu, thank you. Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono a una de las personas que están organizando para este fin de semana en el Ateneo Isarbelch unas jornadas tituladas Ikusita Ikasi, segunda muestra de cine documental y debate en Isarbelch, y bueno, que son este viernes 24, 25 y 26. Yo no sé si nos escuchas bien, ¿no? Pagabón. Pagabón, sí, sí, os oigo, guay. Pues nada, la verdad es que pues eso, es un placer también que vosotros y vosotras os hayáis interesado en que salga esto en la radio y que podáis comentar por lo que vais a hacer y bueno, ¿qué tenéis preparado para este viernes, sábado y domingo en Isarbelch, esta segunda muestra de cine documental? Sí, sí, hicimos la primera el año pasado, después de verano, y la verdad es que no nos esperábamos que pasara tanta gente por el Ateneo. Y entonces nos hemos animado. Viendo que el buen tiempo no llegaba y que la gente no se iba a ir ni a la playa ni al monte, decimos, bueno, vamos a darles cobijo en Isarbelch y de paso les hacemos un poco de propaganda política, ¿no? Y entonces nos hemos animado a hacer ya la segunda muestra. Uh-huh. Empezamos son tres días, viernes, sábado y domingo. El viernes empezamos, bueno, como es un día así un poco raro, empezamos a última hora, sobre las 7. Y el viernes lo hemos dedicado al tema energías, consumo y tal, ¿no? Empezamos con un docu muy chulo que es de dibujos animados, que dura unos 40 minutos, llamado No hay mañana, que básicamente explica que al ritmo de crecimiento exponencial entre gente y consumo, pues que básicamente en 60 a 70 años llegaremos a un panorama estilo Mad Max, ¿no? Sin gasolina, sin carbón, sin apenas recursos naturales, ¿no? Con el mar expoliado. Y bueno, es un docu que da un poco de miedito, pero está muy bien, la verdad. Uh-huh. Luego hay una charla sobre el fracking. Además, ahora que la Comunidad Económica Europea ha dado todos los permisos y ha dicho que el fracking está muy bien, pues no está de más enterarse, ¿no? Ya que aquí en Euskal Herria, pues bueno, se le está plantando cara, sobre todo en Álava, el tema, y se va a hablar sobre la situación, sobre los permisos para fracking y la situación actual, pues en diferentes pueblos de Euskal Herria donde quieren utilizar este sistema de explotación de gas, que es, bueno, ya sabemos, ¿no? Una locura en cuanto a medio ambiente, en cuanto afecta a las personas, a otros tipos de animales y, bueno, a todo nuestro paisaje, claro. De hecho, bueno, la semana pasada hubo en Burgos una manifestación contra el fracking, también que las plataformas desde aquí de Vizcaya y de Euskal Herria, pues llamaban a asistir. Y bueno, me dicen por aquí que no me alargue mucho porque nos queda poquillo tiempo. Y todavía nos quedan un par de días de comentar de estas jornadas. Pues sí, el día 25, que es un poco pena porque no andamos más que pisarnos, porque se hacen cosas muy chulas en Bilbao la Vieja. Pero bueno, nosotros por si acaso tenemos un plan también, que es a las 2:30 el comedor vegano, como siempre. Uh-huh. A las 4 después del comedor tenemos una charla con una dietista, que es nutrición y alimentación vegana. Básicamente, pues bueno, explicará cómo funciona el cuerpo humano, pirámides de alimentación, mitos y leyendas, y básicamente, pues bueno, una dieta equilibrada, pues, perfectamente acorde, sin ningún tipo de explotación animal, ¿no? Luego, manteniendo eso, se pone un pequeño documental de otros 40 minutos, que es El mejor discurso que jamás escucharás, que es un docu bastante conocido porque se ha movido mucho por las redes sociales, que es básicamente una charla en las universidades de Estados Unidos de Gary Jourovsky, hablando sobre veganismo y liberación animal. Y ya pasamos al tema straight edge, ¿no? Ah. Hay, aunque no parezca, ¿no?, en Euskal Herria, que están tan dado a la carne roja y al buen vino, hay una comunidad straight edge, sobre todo en el ambiente libertario, en la que hoy en Isarbelch, pues bueno, no se mueve bastante gente dentro de esta cultura, y vamos a hacer un documental muy interesante, Edge, perspectiva sobre una cultura libre de drogas, del año 2010, y luego una charla y debate con un compañero sobre drogas, capitalismo y movimientos sociales en Euskal Herria, ¿no? Mm-hmm. Todas las relaciones las relaciones de poder que se crean a través de la droga y el alcohol, sobre todo en espacios ocupados, ¿no? Bueno, se puede decir a todo esto que en las jornadas enteras no se va a vender nada de alcohol durante, sí, los tres días. Eso es, sí, porque bueno, el Ikusita Ikasi nací desde el cineclub de Isarbelch, que también es un lugar libre de alcohol y otras drogas. Básicamente la idea es ofertar otro tipo de ocio y otro tipo de cultura, ¿no? Que nos podemos juntar a ver un documental, a charlar y a encontrarnos sin necesidad de estar tomando cañas, ¿no? Y bueno, sí, los tres días vamos a intentar, bueno, vamos a conseguir que no se sirva alcohol, ¿no? Y fomentar otro tipo de encuentro. No haya falta, creemos que podemos conectar, estar y charlar y crear relaciones sociales sin necesidad de ese lubricador social y ese inhibidor de timidez que es el alcohol, ¿no? Que al final luego crea otro tipo de dependencias y otro tipo de actitudes, ¿no? Y bueno, aunque el Ateneo no sea así, de vez en cuando pues fomentamos jornadas o encuentros libres de alcohol y libres de drogas, ¿no? Uh-huh. Y ya el domingo también seguiremos con la Triple X Striki. Domingo tenemos Sirena Ochak, que es un docu muy chulo que va sobre el papel de las mujeres y los refugios en el bombardeo de Bilbao durante la Guerra Civil, que se rodó ahí en Bilby, con todos los vecinos en la liada, y estará presentado por la directora. Es básicamente un documento pues con las mujeres que todavía quedan vivas de aquella época, ¿no? Y luego, bueno, van a traer el making of también, que es muy divertido, que se ve, pues bueno, ¿no? Cómo abren la mina de Bilbao la Vieja, pues como los vecinos vistiéndose de caseros, recreando la época, bueno, es muy emotivo. Y luego tendremos una charla en euskera con gente de IPES, que será Bilbao Hundiko Emakumeak Aterpetako Jardueran Gudas Ibilaen Zehar, ¿no? Que es básicamente eso, papel de las mujeres en los refugios y, bueno, durante el bombardeo de Bilbao. Uh-huh. Y ya para acabar, ya sé que esto es mogollón de información, pero bueno, algo quedará. Bueno, sí. Algo quedará ya. Si alguien tiene tiempo y no tiene resaca y no le puede el sofá, hay de verdad una especie de taller, charla muy interesante sobre cibercontrol y seguridad en la red, que cualquiera que mande mails o tenga internet, yo creo que lo necesitaría ver, para ver métodos de control del Estado y de otras formas de seguridad muy, muy interesante. Yo creo que esto es muy necesario para cualquier antiautoritario pasarse por esta charla. Bueno, y de otro tipo, vamos, antiautoritario, vamos, o sea, lo de la seguridad de internet, vamos. Sí, por supuesto, pero vamos, a eso me refiero, cualquier persona crítica, vamos, o sí, cualquier persona que nunca se lo haya planteado, pero que seguro que le abrirán los ojos. Que, y una cosita, igual lo único, como se nos va un poco el tiempo y has soltado mucha información, la gente que quiera verlo más tranquilo, un sitio donde pueda ojearlo, así vale. Internet o alguna cosa así. En internet puede verlo en www.isarbeltz.noblogs.org. Si pone Isarbeltz no blogs, le aparece. Y si no, pues que se dé una vuelta por Casco Viejo, Bilbao la Vieja, Uyara. Sí, hay cartelitos por todos. Hay carteles por todos los barrios, el gueto y demás zonas. Ningún problema. Yo no me puedo escapar sin preguntarte la foto que aparece en el cartel. No. Estos son gente que habitualmente pasa por Isarbeltz y le sacamos una foto en el cineclub. Ajá, colegas del norte de Isarbeltz, vale. Sí, es gente que como podéis ver ni está uniformada, es muy crítica, no le gusta seguir órdenes, reflexiona mucho, este tipo de cosas. Problemas con el poder, ese tipo de cosas. Estupendo. La gente que no haya visto el cartel tendrá que ir a buscarlo. Abrir bien los ojos por la calle. Oye. Bueno, pues Miguel Esker, un abrazo y nos vemos en Ikusita y Casi, o si no, pues bueno, por yo sé, nos vemos. Claro que sí, ya sabéis que aquí los micros de la radio están abiertos para cuando queráis. Hoy con un poco de prisa porque pues nos ha surgido así, pero bueno. Pero aún así, con mucho placer. Eso es. Nada, gracias por el curro que hacéis y mantener el altavoz abierto para todo el mundo y todos los sin voz que hay por ahí perdidos. Venga, pues un abrazo. Qué ricasco, Suri. Agur. Bueno, voy a bajar la música prácticamente directamente porque es que nos quedan unos minutitos de nada de programa y luego, pues eso, las grabaciones salen y cortadas agenda, Dios, agenda. Y la agenda no nos va a dar tiempo prácticamente. Hemos metido pues estas tres cosillas, ¿no? Que sí que hemos tenido mejor. Que sí que las hemos tenido ahí bien claritas, este fin de semana, el Kulture Eguna, Mamariga, también el aniversario del Gasteche en Galdakao, y aquí en Irala, estas jornadas, Ikusita y Casi, en Isarbeltz, todas, pues bueno, cada dedicadas a divertirnos, a formarnos, a conocernos, a relacionarnos de otras formas y a tener una cultura pues un poco más participativa y popular y hecha desde la gente y con las ideas de la gente. La verdad es que un mogollón de cosas, se nos queda en la agenda por comentar, sí, historias que hay en otros Gasteches y en otros lugares, charlas bastante interesantes y bueno, pues para el próximo programa será. Ahí está. Yo, eso sí, decir a estas dos personas que nos han acompañado aquí todo el programa que ha sido un placer, que gracias por haber venido otra vez y que cuando queráis, pues también, como a todo el mundo, aquí están los micros de la radio.